En Santo Domingo había también otros curas distintos a Bartolomé. Me acuerdo que un día de misa se armó la gran bronca. ¡Todos ustedes están en pecado mortal! ¡Todos! ¡Hacendados! ¡Soldados! ¿Con qué derecho, con qué justicia tienen a los indios como esclavos? ¿Qué autoridad tienen para hacerles guerras? ¿Es que acaso los indios no son gente? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... El Grito de Montesinos. Ese frailecillo de medio pelo está insultando a todo el mundo aquí. Ha ofendido a Dios y a todos los otros. ¡Ese Montesinos debe salir de la iglesia! ¡No me iré! ¡No me iré sin terminar de decir lo que grita nuestra conciencia de frailes dominicos! ¡Su maldad y perversidad para con los indios es un asco ante los ojos de Dios! ¡El Señor no tendrá compasión con ninguno de ustedes por tanto dolor y desgracia sembradas en estas tierras! Escuche bien, señor gobernador. Escúchenme todos los de esta isla. Los indios son hijos de Dios. Son gente igual que todos nosotros. Iguales a nosotros. Y los dominicos estamos de parte de los indios. No olvidaré ese día del año 1511. El sermón de ese cura Montesinos fue un grito a favor de todos los taínos y fue un látigo en plena cara para los encomenderos. Pero en ese tiempo, nosotros no podíamos creer en las palabras de los españoles, sean frailes o no. Pensábamos que en cualquier momento le callarían la boca a ese Montesinos. ¡Vamos! ¡Hay que echarle candela a ese convento! ¡Para que aprendan a respetarnos! Los frailes van a salir con el rabo entre las piernas. Se van a mear de miedo cuando vean el humo. ¡Un momento! ¿Pero qué es lo que pasa? ¡Hágase a un lado, padre prior! ¡Ya escuchamos bastante! ¡Ahora tendrán respuesta! ¡Un momento! ¡No pueden hacer una locura así! ¡Van a acabar con todo! Ustedes sí pueden decir todas las barbaridades que se les antoja. ¿No es cierto, padre prior? Tremenda ofensa la que nos infligió ese frailecito de Montesinos. Me extraña que un sacerdote como usted, padre Bartolomé, hable de ese modo. ¡Cálmese! ¡Cálmense todos! ¡Cálmense! ¡Tengan paciencia! Ya se nos agotó, padre. Aunque por consideración a sus canas, le daré una tregua. Si no se retractan públicamente de lo que han dicho, no dejaremos piedra sobre piedra de este convento. No se preocupe, señor gobernador. El próximo domingo habrá un nuevo sermón. Gracias, vamos. no podrá ser de otro modo. Los dominicos con Montesinos a la cabeza tendrán que pedir perdón de rodillas. Dicen que el domingo lo harán. Pues estaré en la iglesia este domingo y a ver si puedo encontrarlo en primera fila. Quiero saborear el placer de esa humillación. Este domingo, después de la misa, nos vamos a pegar una buena borrachera. ¡Sí, señor! Para que todo el mundo sepa que los encomenderos y la corona española son los que mandan en estas tierras de América. Y que no debe haber quien ose desafiar esa autoridad. Vine a visitarlo porque me sorprendió su actitud, señor gobernador. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No entiendo cómo después de preparar el incendio de ese convento, al final usted se deja convencer. Ah, Bartolomé, recién estás conociéndome. Deja que las cosas sigan su curso. Escucha, yo no tolero ninguna ofensa. Y así me presenten mil disculpas. No soy de los que se quedan tranquilos con las palabras. Entonces, señor gobernador, ¿cómo es que el prior de los dominicos lo convenció de que usted... No lo hizo, Bartolomé, no. Ah, no. Solo le he dado una pequeña tregua. Escucha, en cuanto los vea humillarse de rodillas, pues allí mismo los tomo presos por desacato a nuestra autoridad y los devuelvo a España. Muy bien. Con algo de paciencia, las venganzas se saborean con más dulzura, Bartolomé. Ya lo veo, señor gobernador. Por algo lo hicieron gobernador de esta isla. Es usted, por así decirlo, un viejo zorro. Y tú lo estás aprendiendo, Bartolomé. Estoy orgulloso de ti. Si sigues así, llegarás a hacerte grande. Hombre de fortuna y de prestigio. Es lo que más quiero, señor gobernador. Y haré lo que sea. Así como lo oye. Lo que sea para lograrlo. ¿Me escucha? Los encomenderos y todos en la isla esperaban el domingo. Todo el mundo solo hablaba de los frailes y de ese Montesinos. Decían que los dominicos, más que frailes de Dios, eran ángeles del demonio. Y creo que hasta ahora lo dicen. Esos dominicos sí que sabían meter lío. Hasta ahora que estoy viejo y preso, lo he escuchado comentar. Bueno, el hecho es que llegó el domingo esperado y todo el mundo metido en la iglesia. De pronto, entraron los frailes, todos en fila. Al final iba el prior y Montesinos. Este subió al púlpito a dar el sermón. El domingo pasado, pronunció un sermón en este mismo lugar que ha generado un tremendo escándalo. Debo decirles que el Evangelio siempre escandalizó. La comunidad de los frailes dominicos en conjunto preparamos ese sermón y me tocó a mí predicarlo. Esa misma comunidad, y por encargo del padre prior, me pide de nuevo que suba aquí a contestar las iras que se han desatado. Allí va, Bartolomé. Prepárate para verles agachar la cabeza a esos frailes predicadores de insultos y calumnias. Hoy quiero decir la verdad de mi comunidad dominica con respecto a los encomenderos y los indios. Ahora viene. Abran bien las orejas y sobre todo sus corazones. La verdad es que todos ustedes están en pecado mortal, condenados al infierno, pues todos son injustos con los indios. Y más que eso, se muestran como verdaderos tiranos. Por ello, nos reafirmamos en lo dicho el domingo pasado. ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Vive Dios! Esos frailes, lejos de arrepentirse, siguen con la ponzoña. Y no lo decimos nosotros, ¡no! Lo dicen los evangelios, la Biblia. Recuerden este pasaje del libro de Job. Si escuchan y se someten, acaban sus días en ventura y en delicia sus años. ¡Escúchenme! ¡Dejen en libertad a esos pobres indios! ¡No pasa de ninguna manera! ¡Acabe ya, sacerdote del demonio! ¡O lo callaremos nosotros! ¡No, no! ¡Claro que no, no! Serán ustedes los que se callarán, porque deben saber que a partir de este momento, aquel encomendero que mantenga injustamente a un indio en su hacienda no será admitido al sacramento de la confesión. ¡Esto es una infamia! ¡No voy a permitirlo! ¡Cállese, Montesinos! Me quejaré a la corona por esto y marchará con cadena rumbo a España. ¡Claro, claro! ¡Bartolomé, alerta a los soldados! ¿Puede usted quejarse, escribir y denunciar lo que quiera, señor gobernador? Que nuestra conciencia está en paz. Los dominicos sabemos que todo cuanto decimos es voluntad de Dios. Y hasta le hacemos un servicio al rey. Pues así sabe qué pasa en estas tierras. No lo puedo creer. ¿Qué esperamos, señor gobernador? Hay que darle su merecido a estos frailes. ¡Bartolomé! ¡Bartolomé! Bartolomé, los indios han atacado tu hacienda. ¿Cómo? ¡La están incendiando! ¡Vamos, que la están arrasando toda! ¡Maldición! Han aprovechado que todos estábamos aquí y han atacado. Justo cuando tratábamos de... ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡Hay que detener a esos indios pronto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo el mundo coja sus armas! ¡Y vamos a prisa a la hacienda de Bartolomé! ¡Hay que defendernos junto de estos salvajes! Luego arreglaremos las cosas con estos frailes revoltosos y soberbios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cojan sus armas! Siguiendo lo planeado por Atuey y Enriquillo, atacamos la hacienda de Bartolomé. Tratamos de llevarnos a todos los hermanos que permanecían allí como servidores del encomendero. Pero en la confusión del incendio, un madero hirió a Juan. ¡No puede ser! ¡Mis tierras! ¡Mi granja! ¡La casa! ¿Qué diablos pasó? ¡No! ¡Válgame el cielo! Prácticamente han arrasado con tu hacienda, sí. Bartolomé. Sí, sí. ¡Eh! ¡Miren no, allá! No. ¡Allá hay un indio! No. ¡Juan! ¡Juan! ¿Qué pasó aquí? ¡Dime! ¡Habla, indio maldito! ¡Habla, te digo! ¡Habla! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.